Esta mañana salieron marchando algunos viñateros del este para llegar al nuevo vial y nuestro compañero que vamos a conectar ahora, ¿estás por ahí? Hola, buen día, Angelita. Hola, buen sí, día. Mira, me encuentro acá con la Silvia estamos. Me encuentro con Ariel. ¿Cuál? Ariel. Bueno, esto es recordando que es Pecún. Bueno, Pecún es una asociación que está nucleando contratistas de toda la zona este. Bien. Recién te escuchaba hablar con otros medios. La situación precaria de los trabajadores y trabajadoras contratistas de viña, las cosechadoras, cosechadores. Bueno, la verdad que no voy a agregar nada, solo te voy a escuchar a vos. ¿Qué pasa con el sector? Bueno, el sector nuestro, la verdad que no es que haya tocado fondo, ya directamente estamos muy por debajo de lo que es la indigencia. Muy por debajo de lo que es la indigencia. Entonces, nuestro reclamo es necesario porque la necesidad nos obliga directamente. A ver, no estamos acostumbrados a esto, somos trabajadores, estamos acostumbrados a trabajar, a ganar nuestro sueldo, a tener nuestras propias cosas con el sudor de nuestro sacrificio y de toda la familia, pero lamentablemente hoy la necesidad en la situación en la cual estamos por los bajos sueldos, hemos tenido que salir a hacer esto, que no nos gusta, no estamos acostumbrados a esto, lamentablemente. Sí, a nadie le gusta salir a protestar, le gusta laburar y ganar la guita que le hace falta. Tal cual, estamos acostumbrados a laburar y vivir de lo nuestro, pero bueno, como te vuelvo a repetir, esta es una necesidad en la cual nos hemos reunido hoy en coincidencia con todos los contratistas de no solamente de la zona, sino que es gente de la Valle, gente que está llegando, obviamente con los pocos recursos que tenemos. Hemos agotado recursos para poder estar acá hoy y bueno. Sí, están en el medio del punto álgido del tema de parte de la cosecha de la cereza y aparte del trabajo diario que hay en la finca. Tal cual, nosotros hoy obviamente nos atrasamos y después, bueno, tenemos que recuperar el tiempo, este tiempo que estamos ahora acá, que no es un tiempo perdido, no lo tomamos como un tiempo perdido, sino que lo tomamos como una necesidad y que vamos a poder lograr el objetivo que tenemos. O sea, no bajamos los brazos, estamos pidiendo hoy 60 mil pesos por hectárea. Y bueno, nada, Dios quiera que nos acerquemos y que la parte patronal, empresarial, se acerque a lo que estamos pidiendo. Recordanos que 60 mil pesos por hectárea, ¿alcanza realmente? No alcanza. A ver, hoy en día no alcanza 60 mil pesos porque si vamos, le estoy hablando de bruto, si vamos al bolsillo son 54 mil pesos, más o menos, no alcanza. Hoy tenés que plantearte, un contratista tiene que tener una base de 6 hectáreas y trabajan dos personas mínimo en esas 6 hectáreas. Si vos tenés 10 hectáreas, vas de 3 a 4 personas para arriba. Ya sobrepasaba el grupo familiar, y a ver, y si vos te toca repartir esa mensualidad con tu hijo, hoy tenés un hijo de 21 años y que tenés que salir a decirle que no tenés, ya no alcanza para ni siquiera para una salida mínima, poder ir a tomar una gaseosa con algún amigo, y la verdad que decís vos, a ver, trabajás todos los días, de sol a sol, lluvia, calor, invierno, verano, los climas habidos y por haber, y que tengan que pasar todas estas necesidades, la verdad que es injusto. Bueno, justamente eso también es lo que se dice, la famosa deserción, ¿no?, del campo. Hay muchas, las juventudes no se quedan, no continúan la finca de los padres porque no les alcanza para vivir. Totalmente, esto es generacional, de generación en generación. Lamentablemente hoy no es malo ser contratista, no es rentable, por ende nuestros hijos, no les es rentable, tienen que salir a buscar otras opciones, y como esto te digo, al no ser rentable también, al perder el poder adquisitivo, también quedan al margen de poder estudiar, muchos chicos. También hablamos de la alimentación, hoy una alimentación, las 4 comidas diarias, nosotros no es que hayamos rescindido una comida diaria. Hay veces que 2 y hay veces que 3. O sea, comés medio al mediodía y ya a la noche es solo mate y uno mate y no hay más. O sea, no es que uno esté exagerando. A nosotros nos gustaría que viniese alguna persona y nos diga cómo se hace para vivir con 160 mil pesos. O sea, la verdad que esto no es por gusto y gana. Nuestros hijos están marginados de todo. O sea, no tienen futuro, no tenemos futuro, y se termina nuestra generación, que estamos alrededor de los 40 años, y de ahí para abajo ninguno trabaja más en la viña, no quieren trabajar porque no es rentable. ¿Y qué pasa? ¿Con quién van a trabajar? Y la última pregunta, una pregunta doble. Por un lado, el abandono del gobernador de los distintos de distintas formas de combatir, por ejemplo, la OSR Motrana, la lucha antigranizo, el cupo, eso por un lado. Y por el otro lado, el acceso a la tierra. ¿Qué opinión te merece estas dos cosas? Bueno, con el tema de las contingencias climáticas, en lo personal me ha tocado vivir muchos años el tema de las contingencias climáticas, habiendo habido una lucha cuando la manejaban los rusos, en los años 90, 92, que lo manejaban los rusos, y lamentablemente también perdimos el 100%. Yo creo que contra la naturaleza hay veces que no se puede. Creo que la lucha anti-granizo por ahí disminuye un poco el tema del tamaño de granizo, pero no quiere decir que no te vaya a caer granizo. Hemos tenido épocas donde hemos tenido el 100% de daños y estaba la lucha antigranizo. Yo no sé si es efectiva realmente. Yo como muchos contratistas que hemos vivido ese daño, te digo realmente, con lucha o sin lucha, nosotros padecimos la inclemencia climática. Si no era la helada, era el granizo, lamentablemente. Y si no, por ahí los vientos que te corren la uva y te dejan sin producción. ¿La malla antigranizo es mejor? Y la malla antigranizo te protege del granizo, en parte todo dependiendo, lo que no te protege de la helada. Lamentablemente, cuando tenés helada, podés quedar al 100% y la tela la tuviste para hacerte sombra nada más. Lamentablemente son distintos factores, ¿no? Hay mucha gente que obviamente está en contra de que hayan sacado la lucha antigranizo, pero mi punto de vista, le digo sinceramente, habiendo vivido las inclemencias climáticas de generación en generación con mi viejo y con mis abuelos, pues yo soy la tercera generación de contratistas, y hoy con más de 50 años, habiendo vivido toda esa experiencia, te digo, a mí no me afecta, o sea, al contrario, yo creo, ya no creo en la lucha antigranizo, y la que ese capital, esa plata que se invierte en la lucha antigranizo, creo que sí se puede, con energías renovables, empezar a trabajar con los pequeños productores, pero también a su vez con un margen para los contratistas, porque realmente no estamos viendo que tengamos un respaldo directamente a los contratistas, y eso es lo que también estamos reclamando también nosotros, una ayuda, algo que diga, bueno, en el presupuesto anual, que también la provincia salga a decir, no solamente para los productores, sino que también para los contratistas, porque si no siempre quedamos marginados. Y la última esta, que era el acceso a la tierra, tercera generación de contratistas, ¿no? Hace tres generaciones, más de 50 años, que no acceden a la tierra. Y la verdad es que es muy complicado acceder a las tierras, más cuando hoy en día que no alcanza, que cosechar, ponele, hoy muchos contratistas pudieron, gracias a Dios, cosechar, pero lamentablemente el precio... No hay precio. El precio que hubo, baja el vino, sigue bajando el vino, y la otra son las cantidades de cuotas que les tiran a 12 meses, o sea, hay gente que tiene febrero, marzo, abril y mayo del 2026 para recién poder terminar de cobrar la uva, y que llega con la inflación, por menos que sea, te la termina comiendo la inflación. Así no llegas nunca a comprarle la tierra. No podés llegar, no, ni siquiera a cubrir las necesidades básicas. Hoy en día, yo lo comentaba en un medio más temprano, a ver, si vos ganás 8 millones de pesos, en el mejor de los casos, 8 millones de pesos son 800 mil pesos, lo viví, ¿no es cierto?, en 10 meses. 10 meses estoy hablando, pero te quedan 2 meses por delante. ¿Qué haces si estás pagando luz y agua? Son 4 o 5 integrantes de la familia que trabajan en el mismo lugar. No es plata. Claro. O sea, no es plata. No le quedan ni 100 mil pesos por mes a cada integrante. O sea, no alcanza. Y los 60 mil pesos que estamos pidiendo no es por gusto y gana. Hoy también lo que estamos pidiendo es que también se bajen un poco los impuestos para que decir, bueno, yo como contratista de un pequeño productor que sé que la está peleando a la par mía y que solamente vive de esa tierra que tiene, a ver, no le alcanza, pero también estamos viendo y charlamos en conjunto con mi empleador, con un pequeño productor, charlamos y vemos que los impuestos los están matando. Entonces, bueno, digo yo, a ver, ¿qué es lo que llegamos a la conclusión? Bueno, déjense de matar con los impuestos, porque, a ver, nosotros pagamos como contratistas pagamos impuesto a las ganancias, ingresos brutos, impuesto al tacho. El impuesto al tacho hoy en día superó los 1.100 pesos. Una barbaridad por quintal. Por quintal. Si sacás 200 quintales, tenés más de 250 mil pesos que te descuentan de una, no te dan cuota para pagarlo. Es una barbaridad. Después el impuesto a la ganancia, después el ingreso bruto, que te siguen matando. Te siguen matando con eso. Entonces, cuando vos decís, a ver, ¿por qué tanto impuesto? ¿Y dónde van esos impuestos? Porque de ninguna manera, las veces que hemos tenido contingencia, de ninguna manera volvieron esos recursos hacia nosotros como contratantes. Eso te iba a preguntar, cuando viene una contingencia climática, ¿a usted le subsidian haber perdido toda la producción? Ponele si el 100%. Superando el 50%, creo que superando el 80% a los productores. A los pequeños productores le subsidian lo que es luz, irrigación, lo sé porque lo vivo con mi empleador cuando lo tocó, le subsidiaron parte de lo que es irrigación, la luz, a los contratistas nada. Eso, a los contratistas nada. A los contratistas nada. Por eso digo que, por eso vuelvo a repetir otra vez, que necesitamos que dentro de lo que es, se me fue la palabra, cuando hacen el año, el presupuesto anual, que también se tenga en cuenta el contratista. Claro. O sea, que también haya un porcentaje que es mínimo. A ver, mínimo, ¿por qué? Porque nosotros aportamos muchísimo. Y aparte de eso, también es una fuente de trabajo, que nosotros somos una fuente de trabajo porque contratamos chicos para hacer otro tipo de trabajo cuando la temporada lo amerita. Pero lamentablemente hoy dejamos de ser fuente de trabajo porque no los da el bolsillo. Muchas gracias, muy amable. Listo, gracias a usted. Bueno, ahí escuchaban. Sí. ¿No? Recién hablaba con el secretario general del sindicato y que, bueno, que son los únicos que pueden acceder a la paritaria, ellos no. El CUN no puede acceder a la paritaria, pues no están reconocidos por el Estado. Son claro, una asociación. Para variar, claro, ¿no? Vos estás claro, hablando de SOEVA, y el SOEVA, el histórico gremio de los trabajadores de la viña. De contratistas, y esto, sí, contratistas SOEVA. De, no, es, el que te estoy diciendo es, no, ese es otro, ese es de trabajadores de la viña, esto es Sindicato Unido de Trabajadores Contratistas, Viñateros y Fincas. Uh-huh. Que es otro sindicato. Uh-huh. Son los que se encargan de sostener las fincas en los que se decía antes los cascos de estancia, que era una familia que vivía ahí, a lo mejor una estancia muy grande, ahí hasta 5 contratistas, pero muy, muy grande, ¿no? Claro. Por lo general, los pequeños y medianos productores tienen un contratista que se hace cargo de unas 7-8 hectáreas más o menos. Pero igual, escuchá, 180 lucas les pagan. Después, lo demás se arregla a porcentaje con la cosecha. Pero, ¿y qué pasa con la helada? ¿Y qué pasa con el granizo? Que en este caso, él decía que a ellos nunca les servía. Pero a una bodega como Norton, Catena Zapata, ahí le financian todo le financian. Y esa es la diferencia, ¿no? Bueno, para ir en línea. Para los chiquitos nada, para los grandes todo. Claro. Es lo que estamos viendo en los últimos años acá en nuestra provincia, que es así. Los grandes están protegidos. Sí, me animo a decir más atrás. Sí. Más atrás. Ya, Dioses del Olvido, de Armando Tejada Gómez, ya lo hablaba. Y remarcar la responsabilidad tanto del sindicato de SOEVA como este otro de FOEVA y de todos los sindicatos que también han dejado esta desidia y estos trabajadores están desarticulados, que están teniendo que volverse a reunir, porque estamos hablando de que cobrar 30 mil pesos por una hectárea, que es una cuadra, claro, son 10 mil metros cuadrados. Es un tamaño gigante, una hectárea, generalmente tienen ahí, dijo, entre 6 y 7 hectáreas. O sea, imagínate, es un laburo realmente otra que esclavo. Tremendo, tremendo. Ahí se nos cortó el gatito, bueno, ahí volvió. Ay, escucha. Bueno, ¿y cómo está la convocatoria ahí? Porque digo esto, o sea, realmente se ven como las bases, cómo están como casi empezando a encontrarse nuevamente en este contexto de hambre. ¿Cómo es la convocatoria? ¿Hay mucha gente? ¿Cómo está? Media parcial, o sea, no hay tanta gente, pero recordá que estamos en el medio de cosecha, claro, y de mantenimiento de la finca. Claro, cosecha, la uva todavía no. Está empezando a crecer. Hay que desbrotarla en algunos casos para darle fuerza a la fruta. Se está cosechando la cereza. Se está manteniendo algunos duraznos ya se están cosechando. Entonces, se está laburando. Por eso no todo el mundo puede venir. Más vale. Y esa situación de que, acordate, que los contratistas de viña es una familia que está ahí. Uno solo que se va es un dolo muy grande para el laburo, un sobrecarga para toda la familia. Sí, están atados, digamos. Hay mucho enojo, eso sí. Son pocas personas, pero hay mucho enojo. Están empezando a marchar. Bien. Empezando a organizarse para ver cómo van a caminar por la calle Vicente Zapata, Colón, y luego doblar a la Casa de Gobierno. Tienen ganas de pasar algunos, todavía no se deciden, primero por la Secretaría de Trabajo, que es donde van a paritar, pero bueno, acá hay otra situación también, que no todos están de acuerdo con lo que está pidiendo el sindicato, que es re poco. Por eso digo, el problema ha empezado hace ya muchísimos años y tiene un y nació ahí, básicamente. Entonces ahora está la pelea esta de los patrones de la finca, que los mandan a los trabajadores a arreglar el sindicato, y el sindicato, los patrones son los que no quieren dar. Entonces los trabajadores están rehenes otra vez esta situación, y siendo que son los que hacen girar la manija de la economía. Si ellos deciden no levantar la uva, no hay vino, no hay capital internacional del Malbec. Entonces digo, ¿cómo puede ser que en este tiempo ha pasado esto, y yo responsabilizo a los sindicatos, que no ha empoderado a los trabajadores, solo ha negociado por abajo de los trabajadores con los patrones? Perdón. Sí, claramente. Una situación claramente. Muy tensa. Bueno, estamos en esa. Veremos qué sucede. Yo voy a tomar un solo testimonio más, y de acá me voy a la legislatura, que ahí hay otra situación también, que estamos hoy. Sí. Están ahí las asambleas reunidas por el tema del agua de Mendoza. Sí, sí, sí. Totalmente, ahí quedamos pendientes. Apenas estén ahí, hacenos el llamadito y salimos al aire, compa. Adiós. Un abrazo grande. Adiós, adiós.